Visita www.omardavila.com. Top 20 de Monitor Latino. 3. Esta es una mala, mala noticia. Solamente una semana duró Eric Rubin con esta canción. Tu voz en el primer lugar cae ahora al lugar número 3. Mi alma va amaneció sin perder la fe. Salió de mí, detrás de ti. No soporto el dolor que dejaste aquí, en un rincón de esta ciudad. Yo seguiré esperando resucitar, porque tu voz puede cambiar estos sueños muertos, toda esta soledad sin rumbo. Feliz, brillaba con tu luz, sin puntos cardinales, perdido en el azul, en un rincón de esta ciudad. Yo seguiré esperando resucitar, porque tu voz puede cambiar estos sueños muertos, toda esta soledad sin rumbo. Eric Rubin esta semana sale del primer lugar, llega hasta el número 3, una caída muy fuerte y bueno, pues era mi canción favorita. Bueno, sigue siéndolo, pero ahora pues la escucharé en el lugar número 3. ¿Quién le robó el primer lugar? ¡Oh!